A 8 minutos de las 10 de la mañana, recibimos a nuestro querido amigo Luis Constantini desde la CIV, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Bueno, despidiendo la semana, ¿no? O sea, se termina. Por suerte. Por suerte. Por suerte, ha llegado el tan ansiado viernes. Bien, qué sé yo, con muchas ganas. Sí, sobre todo, porque vamos a aprovechar para descansar. Hoy recordamos a los conductores que aparentemente sería el último recambio fuerte de la temporada veraniega. Ya a partir del lunes, muchachos, se acaba todo. Hay que ir a la escuela, los chicos muy contentos. ¿Aquí en La Plata no hay paro? Por ahora no. Ah, bueno. Por ahora no, allá sí. Bueno, vamos a ir a La Plata entonces a hacer la apertura de... Bueno, venga, como que no, será bienvenido, después nos comemos un asado. Bueno. Nosotros no vamos a la escuela hace rato. No estoy para mucho asado. ¿No? El ácido úrico un poquito alto tengo. Alto como la Aconcagua esta. Claro, unas milanesas de soja. Bueno, está bien. Bueno, tranquilo entonces. Sí, sí. Bueno, Jorge, y te decía que a raíz de esta situación vamos a recomendarle a los conductores y recordarles que por el comienzo del fin de semana hoy se va a restringir la circulación a los vehículos de más de 7 toneladas de porte bruto en la autovía 2 de 17 a 23 sentido a la costa, en las rutas provinciales en ambas manos, en la misma franja horaria. En este momento en la Nacional 226 tenemos aumento de caudal vehicular hacia la zona centro, en líneas generales buenas condiciones climáticas, en la ruta 3 a partir de la zona de Las Flores se va incrementando el caudal vehicular pesado en dirección a Capital, y en la ruta 5 sucede lo mismo desde Luján hacia la avenida General Paz. En este momento, cielo parcialmente cubierto en esta última carretera. Tengan en cuenta aquellos que viajen a Capital por alguna otra cuestión que hay una importante congestión de tránsito en todas las autopistas que comunican provincia con Capital. Esto tiene que ver con el paro que convocó la Unión Ferroviaria, que se va a extender hasta hoy al mediodía. Situación que hace que todas las líneas del ferrocarril no presenten servicio, salvo el Sarmiento. Todas las demás, sin ningún tipo de servicio, y esto hace que el tránsito aumente de manera considerable en todas las autopistas, porque la gente tiene que ir a trabajar de alguna manera. Así que está bastante complicado el tránsito en Panamericana, Acceso Este, Autopista Richeri, también sobre La Plata, Buenos Aires, Jorge. Muchas gracias, Luis. Será hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana, mi amigo. Igualmente. Luis Contatini desde la CIV, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Estamos a 5 minutos de las 8 de la mañana.